Todo mi cariño por ti termina. Ven, hermano, sírveme un trago. Quiero olvidar que regresó. Hoy que la siento a mi lado, dudas hay en mi corazón. Ven, hermano, sírveme un trago. Quiero olvidar que regresó. Hoy que la siento a mi lado, dudas hay en mi corazón. Maravilla. Y después de tanto tiempo, de tanto haberme hecho sufrir, regresas, regresas arrepentida. Ya no quiero destellos de amor. Todo mi cariño por ti termino. Ven, hermano, sírveme un trago. Quiero olvidar que regresó. Hoy que la siento a mi lado, dudas hay en mi corazón.